Oración a la Virgen María Auxiliadora para pedir un milagro. Mientras escuchas esta milagrosa oración, concéntrate en eso que precisas para tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios. Escucha con mucha atención. Santísima Virgen, Madre de Dios, usted que sabe de las penas que tanto me afligen, Auxiliadora, Madre del Amor, dame alivio en la adversidad, que se aleje los enemigos, deje sin efecto sus malas intenciones, ampárame de todo lo malo. Ayúdame e intercede ante Dios, enséñame a ser bueno y dulce, que cambie mi forma de ser, que mi vida se transforme, recíbeme como fiel hijo tuyo. Oh purísima, dulce y bella María, usted es nuestro consuelo, me protege en todo momento, me aleja del dolor y de la pena, favorézcame del peligro. Santa Madre de Dios, Reina de los cielos, te suplico, escucha mis ruegos y súplicas. Tenga misericordia del afligido, dame consuelo. Dale paz a mi alma que me causa sufrimiento. Alivia mis penas que me atormentan. Oh Madre misericordiosa, ayúdame en este momento. Derrama sobre mí tu amor infinito, que resuelvan mis problemas y necesidades y que me encuentre con gente honesta que me ayuden de verdad. María Auxiliadora, Virgen hermosa, ayúdame por favor. Ponga en mi camino una buena oportunidad. No permita que vuelva a cometer los mismos errores. Y acompáñame, ábreme los caminos de la prosperidad. María Auxiliadora, Santa Señora, llena de gracia, esperanza y auxilio de la humanidad, que con amor nos das paz y tranquilidad. Oh Madre de Dios, puerta del cielo, me encomiendo a tu santa custodia. Recíbeme como fiel hijo tuyo, mírame con tu habitual clemencia y socórreme en mis sufrimientos y problemas. Te suplicamos, oh Madre, que no apartes nunca tu piadosa mirada de la juventud expuesta a tantos peligros, de nosotros los pecadores y de las almas del purgatorio. Sé para todos, oh María, dulce esperanza, Madre de misericordia y puerta del cielo. Oh purísima, dulce y bella María, nuestro consuelo y protección. Solo con decir tu dulce nombre, siento que la pena y el dolor se van. Nunca me faltes, Reina y Señora. Dame tu auxilio en todo momento y lugar. Dame tu ayuda incomparable, sobre todo en la adversidad. Oh María Auxiliadora, refugio de amor infinito, alegría de nuestras vidas, con mi corazón lleno de fe acudo a ti, implorando con toda humildad tu siempre y generoso auxilio. En ti confío, en ti deposito mi esperanza. Ven a mi vida, Madre Celestial. Oh María, Madre del amor hermoso, a tus pies deposito confiadamente mis dificultades, mis necesidades y problemas. Tú que eres mediadora de todas las gracias y nos acoges con amor maternal en tu amable corazón. Ayúdame e intercede por mí ante el Señor. Recibe con comprensión y piedad mis súplicas y haz que reciba este especial favor. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos. Ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en el que me encuentro. Oh María, Madre de misericordia, Madre bondadosa y tierna, tú que incontables milagros has prodigado, haz que yo también sienta la maravillosa eficacia de tu poderosísimo y siempre efectivo auxilio. Abre mis caminos ante tantas dificultades, trae a mi vida paz, amor, bienestar y alegría. Confórtame en las penas, protégeme en los peligros, apóyame en las luchas, dame fuerza en la debilidad y concédeme el favor especial que con tanta fe y esperanza he pedido en esta oración, si es del agrado de mi amado Dios y Señor. Madre nuestra auxiliadora, trono de gloria y sabiduría, alcánzanos la gracia de imitar tus virtudes, particularmente tu humildad profunda y la amorosa caridad que representas, y enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como les amas tú. Haz que nuestro amor a los demás sea siempre paciente, humilde, tolerante, respetuoso, y pide a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos conceda el perdón de nuestros pecados y ofensas y la salud del cuerpo y del alma. Oh Virgencita dorada, María auxiliadora, haz que en las tentaciones te invoquemos con toda confianza. Madre linda, buena, amable y piadosa, que por el amor que nos tienes nos alientes de tal modo que salgamos victoriosos contra el enemigo del alma. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Santa María auxiliadora de mi alma, tú que eres la madre de Jesús y poseedora de infinitos dones, tú que has socorrido a tus fieles devotos cuando necesitaron de ti, derrama lluvias de paz en mí, oh Madre del Altísimo, te imploro me aceptes como fiel seguidor tuyo, para amarte y venerarte todos los días de mi vida. Tú que miras a cada uno de nosotros con ojos de bondad y piedad, ayúdame en la petición que te vengo a hacer. Oh benevolente María, deseo que seas mi escudo y protección en cada momento de mi vida. Tan solo con pronunciar tu bello nombre, todos mis sufrimientos desaparecen y mis tristezas se convierten en felicidad. Reina Madre de los socorridos cristianos, que nunca me falte tu amparo cuando lo necesite. Sea en todo lugar y momento, sé mi salvación en tiempos difíciles. Oh, mi Madre buena, mi Madre complaciente, tú que puedes leer en mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos, ya sabes por la angustia que estoy pasando. Me siento débil y llena de desesperanza y no sé cómo salir de tanto sufrimiento. Solo tú, bella señora, puedes hacer que cambie mi desdicha y halle la paz y la tranquilidad que tanto busco. Virgencita santa, si tú estás a mi lado, todo es posible. Te suplico me ayudes a luchar contra la adversidad. Yo lo intento día a día, pero no puedo sola. Mi familia merece algo mejor que lo que está padeciendo por culpa de mis problemas. Te ruego, hagas posible que reciba de tu amado Hijo esto que con inmensa fe y esperanza solicito. Amén. Amén. Amén. Concéntrate nuevamente en aquello que quieres pedirle a la Virgen María Auxiliadora. Tan solo relaja tus pensamientos y focalízate en eso que tanto quieres.